Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bueno, alguna vez tenía que empezar el programa, porque no o sea, la verdad que qué semana, que viste, son esas semanas en las que no tengo ganas de hacer este programa, no tengo ganas. ¿Por qué dices? ¿Y por qué no, viejo? ¿Por qué no? Porque al final no se define nada, yo no semana de controversia, semana de polémica. ¿Vos decís por el partido del Potro que quedó suspendido para hoy? No. No, o sea, a ver, no, toda la semana polemizando, viejo. Toda la semana polemizando y yo estoy podrido ya. Estoy podrido, les juro. Desde que si se tiene que quedar en América Real o se tiene que ir, que si Beatriz Arlo sí, o que conmigo no varones, que todo polémica, viejo. No te, puede ser, va. Usted quisiera vivir en Finlandia, por ejemplo, en Helsinki. Yo soy partidario de un pajarito. ¿Se acuerda de Mario Sánchez? ¿Se acuerda de Mario Sánchez? Y la alegría, de mañana. Porque yo me levanto todas las mañanas, ahora madrugo, le decía a Weber, para hacer un programa en el que estoy muy tempranito, y yo veo salir el sol. Qué lindo. Y yo no puedo creer. ¿Y viste lo que es el tráfico de la ciudad de Buenos Aires a las 4:30, 5 de la mañana? Ah, debe ser una maravilla. Espectacular, estás vos solo. Es una vacina. Vos solo, los diarieros, los barrenderos y nadie más. Espectacular. ¿Sabés lo que es estando acostumbrado como uno está a venirse a las 10 de la mañana al centro? Que no te cabe un alfiler, que no pasa ni una moto entre las endijas que dejan los autos, a las 4:30 transitar como el famoso tránsito ligero, cuando uno tiene aligerado el estómago, igual, hace una cosa más impresionante. Pero bueno, basta, viejo, basta de tanta polémica. Estoy cansado. Y yo que justo hoy iba a traer varias polémicas. ¿Qué me va a plantear? Yo quiero un programa armónico. Quiero un programa donde podamos... donde discurran las palabras. Te equivocaste de país, en principio. No, yo estoy pensando en dónde me voy ahora. Entre los acordes musicales. Sí, qué lindo. El otro día osé decir en otro ámbito que tenía en mi pieza, cuando era chico, un cuadro de San Martín. Sí. Se me cagaron de risa. Oh, qué prosaico. Entonces yo me siento agredido por esta sociedad. Ay, qué pobre Mauro. Macana, la tengo bien dura, viejo. Y la rompemos en este programa. 5 minutos pasan de las 8 de la mañana. No tengo ganas de componer con nadie, ¿eh? Se acabó. El que llame lo boxeamos si hace falta, ¿eh? Y si quiere salir al aire, debatimos hablando, también. Hablando de los que llaman, sí. Me preguntaron si trajo los libros que teníamos que entregar. Sí, por supuesto. Acá tengo un ejemplar. En cualquier momento ya lo tenemos listo. Me imaginé, Me tendrían que haber avisado. ¿Para qué está la producción? Bueno, acá está Jenny. No, yo me encargo. Averigüen a qué hora abre la librería. Tengo que llevar a Alfredo en Rosario. No, ahora vamos hasta la librería y nos encargamos. Por supuesto que los tengo, del Frade. Muy bien. Los tengo ahí. ¿Cuántos eran? ¿Cinco ejemplares tengo de...? Dos. Dos eran. Dos ejemplares de qué libro era. Del... El jefe. No, ¿qué libro era? ¿Cómo se llamaba? Painarco, viejo. Ahí está. Bueno, es que hoy para mí es un día muy especial. ¿Por qué? Y porque se está definiendo el país. Muy bien. Yo veo que hay sabe un que rumbo... para mí mañana es el día de el día D. El día D. Mañana. ¿Sí? ¿Usted cree? Pero lo que pasa es que usted ve el país desde Santa Fe. Para usted el país es Santa Fe. Sí. Lo entiendo. Sí. Yo te voy a decir, porque esto no se ha difundido, uno se cansó el lunes de leer y el martes las repercusiones de la elección en Santa Fe. Sí. Las internas abiertas, estas internas, obligatorias y simultáneas. Exactamente, que tanta difusión han tenido. Y nadie habló, y lo digo en serio, y ahora arrancamos el programa con todas las ganas de verdad, nadie habló de la performance que hizo nuestro compañero Carlos del Frade, que en la más absoluta de las soledades políticas, y me refiero a los apoyos partidarios casi inexistentes, sin figuras nacionales, sin presupuesto para campaña, solo, el tipo, solo, se cargó 38.548 votos. ¿Qué tal, viejo? Del Frade se llama esto, ¿eh? Carlos Del Frade, un fenómeno que si ustedes van a Rosario, les aseguro que lo perciben en la calle, y yo imagino que desde que hace ya un par de años venís recorriendo políticamente la provincia, también se empieza a sentir en las localidades del interior profundo de Santa Fe. Y esto, a ver, uno no va a pedir... ¿Vio en el pueblo de Bazán, de Osvaldo Bazán, en Salto Grande? Sí, claro. Le gané a todos. Le gané a Bielsa, le gané a Delcel, le gané a todos. A todos le gané. Mire usted, ¿eh? Una maravilla la gente de Salto Grande. Pero, me parece de una significancia muy elevada porque... Son pueblos pequeños, ¿eh? Realmente vinculados a la ruralidad. Así. Exactamente, exactamente. Y, a ver, me gustaría... Mire que mi discurso tiene poco que ver con... Con el campo. Con el campo. Y los intereses de los agropecuarios, sí, o de las empresas, sí, agropecuarias. Pero es interesante ver el modo de construir política, porque... Cuando se dice esto de construir la política desde abajo, yo no le puedo creer a Agustín Rossi, no le puedo creer a Rafael Bielsa, no le puedo creer a Bonfatti, no le puedo creer cuando me dicen eso, porque uno sabe que vienen desde otro lugar. A lo mejor hace 25 o 30 años sí eran tipos que estaban más mirando esa construcción que surge desde el pie, como dice el gran Alfredo Zita Rosa. Pero hoy están más pensando en la superestructura que ahí. Y yo tengo la impresión que gente como vos, Carlos, y lo digo porque también se lo digo a Víctor de Genaro, y a veces le digo, no te olvides de esto, ¿eh? Esto es lo importante. Por supuesto que él nunca se olvida, pero es importante mirar ahí, a ese pie desde el cual surge el verdadero poder popular. Porque ¿de qué te sirve llenar de carteles las calles de la ciudad más importante de tu provincia si después no vas a poder sostener con una acción concreta y coherente con tus promesas lo que dijiste? Y es lo que ha pasado y lo que viene pasando, desgraciadamente. Se defrauda ese pacto que uno pretende establecer con su elector. Se cagan en todo. Y gente como vos, Carlos, me parece que le hace muy bien a la política, independientemente de la no figuración o de la inexistencia de presencia en la gran mayoría de los medios, no solo nacionales. Vos sabés que yo el lunes, antes de que vos me mandara la comunicación sobre la cantidad de votos que habías obtenido, intenté buscar en los diarios de Santa Fe y de Rosario. No, se hablaba solamente de la interna de los grandes partidos. Exacto. Y con dos o tres sorpresas, por ejemplo, que Aldo Poy sacó muchos votos para concejal dentro de la interna del Frente Progresista Cívico Social como el referente de la democracia progresista. Mirá qué pedazo de viaje, qué parábola, de Lisandro de la Torre a Aldo Poy. Qué palomita histórica. Qué barro. Y después lo otro, por supuesto, que se debe hablar y se va a seguir hablando, la enorme cantidad de votos que sacó Miguel Torres del CEL, que a mí me parece que es interesante porque está marcando la vigencia de la matriz cultural de los años 90. Reutemann, Palito Ortega, Miguel Torres del CEL, en la misma matriz, con lo cual sigue vigente ese pensamiento de que lo mejor de la política es la antipolítica. Con lo cual también era un verso cuando nos decían que habíamos recuperado la pasión por la política, que la política volvía a ser buena palabra en la Argentina. No. Eso es para determinados sectores, no para todos. Y lo vamos a padecer los santafesinos. Y no vaya a ser que lo vayamos a padecer con una sorpresa mayor el 24 de julio. Pero a mí lo que me gustaría hacer un examen, si por ejemplo Weber me dice, yo voté a Delcel, entonces yo café de por medio le digo a Weber, ¿vos te imaginás del CEL qué le va a proponer a tu hijo en educación, a tu señora en materia de salud, a nosotros en materia de justicia? Y no, ¿qué me puede decir? Entonces, ¿para qué lo votaste? Porque el tipo que lo votó, la mujer que lo votó diciendo del CEL, un tipo millonario, me hizo reír, el antipolítica, no tiene ¿qué que robar. Esperar? Entonces, ¿qué esperás? Aparte, ¿con quiénes va a gobernar? ¿Quiénes va a hacer el gabinete del CEL, por ejemplo? Ya lo dijo, y ya está. Ya mencionó. La misma gente que fue despreciada, incluso en la interna del peronismo, por ser tipos muy de derecha, como Juan Carlos Mercier. El otro amigo que mencionó del CEL de entrada fue Perotti, que hizo una excelente elección interna. ¿Todos los reutemistas? Sí, todo el sector de la cultura política de derecha, que está vigente, vivito y coleando, Y ayer en la provincia amanecieron grandes carteles pagados con dinero público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pagados con dinero público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grandes carteles que decía: ahora sí, Miguel Gobernador. Con toda la tipología, la letra, los isotipos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algún legislador de la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacer un pedido de informe sobre quién está pagando la campaña de Delcel en la provincia de Santa Fe. Pero insisto, más allá de eso, que tiene que ver obviamente con Macri y el manejo de los dineros públicos de Buenos Aires en Santa Fe en la campaña, ¿por qué Delcel aparece? ¿Hasta dónde era entonces aquel discurso de que se había recuperado la cuestión de la política en la Argentina? Esto también está poniendo límites y blanco sobre negro sobre lo que realmente hemos cambiado y lo que no se ha cambiado de la década del 90 en adelante aquí en la Argentina. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del escenario político de la provincia de Santa Fe y también del traslado de este debate al ámbito nacional. Porque si hubo algo que por lo menos cautivó mi atención, me imagino que la de varios de los oyentes de este programa también, fue las discusiones y los debates a propósito de qué va a ocurrir dentro del espacio de centro-izquierda a la hora de definir, que seguramente ya se viene esa hora, las candidaturas de este espacio. Por supuesto que el triunfo del candidato que impulsaba el gobernador santafesino Hermes Wiener, me refiero a Antonio Bonfatti, en esta interna santafesina, lo proyecta nacionalmente, lo ha proyectado nacionalmente, según el análisis de muchos de los que estuvieron haciendo una lectura política de este resultado. Según el generoso análisis. Bueno, muy bien. Porque Wiener apenas le alcanzó para ganar la interna. Está 30.000 votos abajo del justicialismo. Sumando los tres candidatos. Sumando a todos. Sí, que en realidad fueron cuatro los candidatos, ¿no? Si lo contamos, es cierto. El peronismo tenía cuatro. Cuatro candidatos, en realidad. Y el Frente también tenía cuatro candidatos. Así que por eso es interesante, porque, insisto, la visión porteña siempre es una visión deforme de la realidad argentina. Siempre deforma la realidad y agranda o no quiere ver aquello que no le conviene ver. Claro. Bueno, o a lo mejor se necesita, desde determinados espacios, magnificar algunas lo que siempre decimos, ¿no?, del kirchnerismo: creer para no ver también existe para otros sectores. Creer para no ver. Es que aparte es una cosa, digamos, si no vivís en el territorio del que estás hablando, es muy difícil. Si no recorres las calles todos los días, si te cruzas con la gente todos los días, es muy difícil hacer una evaluación o tratar de entender lo que pasa en cada una de las sociedades. Sin duda. Quieras o no, 48 horas después de ese triunfo, la presencia de Hermes Wiener en el acto de lanzamiento de campaña del candidato a gobernador por, podríamos decir, este espacio de centro-izquierda, Luis Juez, en la provincia de Córdoba, fue significativa. Es decir, su presencia allí, junto a otros dirigentes nacionales, como es el caso de Víctor de Genaro, entre otros, en el Club Orfeo de la ciudad de Córdoba, llamó la atención, fue muy celebrada por el propio Luis Juez, que lo agradeció públicamente esto, diciendo... incluso fue él quien develó la intimidad de la convocatoria. Mire, Hermes, véngase, que lo vamos a aplaudir, lo vamos a celebrar, el triunfo que usted ha obtenido, y qué sé yo, y además le vamos a decir, acá va a tener 15.000 cordobeses, casi como aclamándolo, pidiéndole algo más que simplemente impulsar un candidato en la interna del socialismo de Santa Fe, ¿no? Ahora, todo este debate en el medio entramado por la relación que el socialismo tiene en su distrito con la Unión Cívica Radical. Nada menos. Uno de los socios que a nivel nacional pareciera estar dando un debate a ver si finalmente construye una fórmula presidenciable junto con ese socialismo que también mira hacia la centroizquierda. Entonces, yo tengo la impresión, y yo no soy un analista político, ustedes lo saben, me estoy haciendo el floripondio acá un poquito para generar el debate, pero me da la impresión que hay ahí un escenario, no digo de conflicto, pero sí de tensión en torno a qué va a hacer Hermes Wiener. ¿Cuál será finalmente la decisión que Hermes Wiener tome o que el socialismo... Ya le firmo. Sí. Ya se lo firmo. ¿Sí? Wiener se queda tranquilo en la provincia de Santa Fe. ¡Chic! ¡Chic! Ya se lo firmo. Decía Guillermo Niño. Bueno, ya se lo firmo. Es interesante el planteo, es interesante y va a dar para muchos debates a lo largo de esta mañana. ¿No ya vas... lo dijo Wiener, ojo, Para el que lo quiera leer, que lo lea. Para el que lo quiera escuchar, que lo escuche. Para el que no lo quiere escuchar, que no lo escuche. Allá él. Para hacer lo mismo que están haciendo ahora, que siga Cristina Wiener. Esto es en el diario La Capital el jueves pasado. Ahora, este jueves. Sí. ¿Y a qué se refiere con hacer lo mismo con que toda la haciendo? Polémica que está contando Mauro Ale acerca de lo que es la polémica de la conformación, ¿no? De un espacio de esta palabra que para mí no me gusta para nada, que es esta cuestión del centro-izquierda. Porque todo lo que tiene la palabra centro va hacia el centro, es como un embudo. Vos el embudo lo podés mostrar para la izquierda o para la derecha, pero siempre el embudo termina en el centro. Sin embargo, la noticia que para mí es más significativa, sobre todo para mí, creo que para nosotros y para nuestro verdadero espacio, el espacio que integramos y del que no renegamos jamás, es la que ayer publicaba la agencia de noticias de la CTA. Qué buena, y tiene que ver esa con la resolución del juez Pablo Candal, que está a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo número 26, quien en la jornada del jueves resolvió a favor de la legitimación de Pablo Micheli como secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina. El magistrado no hizo otra cosa con su voto, con su decisión, que ratificar la decisión, el voto popular de miles de afiliados que eligieron a la conducción nacional de la CTA el pasado 23 de septiembre, y que recordarán ustedes, luego de las impugnaciones y de los cuestionamientos que hubo sobre algunos aspectos de ese comicio, se volvió a votar, hubo elecciones complementarias el 9 de diciembre de 2010 y finalmente se impuso por más de 30.000 votos la lista que imponía, que llevaba a la cabeza a Pablo Micheli, acompañado como secretario adjunto por Ricardo Peidró. Así que da toda la impresión que las decisiones de la justicia vienen ratificando de manera permanente y constante la continuidad de Pablo Micheli al frente de una central sobre la cual ya asumió él. Ya hace varios meses que Pablo Micheli está al frente de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Claro, ocurre que todavía desde el sector que lidera Hugo Yasky hay una tendencia, una, si se quiere, costumbre de continuar llamándose o autodenominándose la CTA. Y esto seguramente es algo que deberá de resolverse, deberá discutirse, en la medida en que el gobierno nacional todavía convalida la figura de Hugo Yasky como la de un cuasi interventor de la central, contrariando las decisiones de la justicia. Este tema, por supuesto, que va a estar presente también aquí en nuestro programa. Y dos postales que tienen que ver con la geografía nacional. El 25 de mayo hubo protesta en distintos lugares del país en contra de la mega minería, y un lugar en donde hubo problemas es en la provincia de La Rioja, allí en donde se está viviendo la venganza de Rivadavia. Disculpe la mala palabra al principio del programa, pero lo tengo que mencionar por aquello que alguna vez Rivadavia quiso quedarse con los minerales del Cerro Famatina, y ahí una asamblea popular con un líder popular que se llamaba Facundo Quiroga los echó carpiendo. Pero lo cierto es que ahora el Cerro Famatina forma parte de los intereses extranjeros y hubo una gran pueblada allí en La Rioja y hubo problemas con la policía. Y la otra pueblada, la que están protagonizando los docentes, los maestros de Santa Cruz, ya llevan más de 35 días de paro, fueron reprimidos violentamente por patotas sindicales, también por la Gendarmería Nacional. Vos sabés que el día lunes tuve la suerte de estar dando un seminario en Paraná con los docentes, y allí los docentes pararon las actividades para mostrar su solidaridad con los compañeros docentes de Santa Cruz. Y me hicieron hablar frente a la Casa de Gobierno de Uribarri. Creo que bien para nada, me ven y me hacen hablar. Y ahí voy. Y usted sabe que nunca había estado frente a la Casa de Gobierno de Paraná. Y tiene la bandera entrerriana, pero que en realidad la bandera entrerriana es la bandera de Artigas. Claro. Que Francisco Ramírez, cuando lo traiciona Artigas, toma la bandera de Artigas. La Argentina cruzada, ¿no? Por la banda roja. Claro. Y entonces lo primero que digo, qué vergüenza que el gobierno de Uribarri tenga la bandera artiguista. El fantasma artiguista se revuelve tumultuoso en su tumba frente a la traición. ¡Qué cosa linda! Y ahí Uribarri debe haber tomado nota. Este muchacho. Esta semana hubo una serie de actos de recordación a la figura de Artigas. A nivel nacional, incluso el secretario de Cultura, Jorge Cossi, estuvo participando de una serie de actividades relacionadas con los 200 años de la Batalla de las Piedras. Exactamente. Cuestiones que a veces uno tiene la sensación que hablarlas o plantearlas es mirado con cierto recelo. ¿Qué me vas a venir a hablar de Artigas? Yo lo decía esto medio en broma, medio en serio, cuando a veces nosotros desde este espacio planteamos la reivindicación de los que construyeron la patria grande, de Belgrano, de Moreno, de San Martín, de Artigas, ¿por qué no?, de Bolívar. No lo hacemos desde el lugar chauvinista, latinoamericanista, este que se ha puesto de moda, parece, y que suena cool, ¿viste? Y después, lo mismo que te lo plantean, después se sientan a negociar con Infran para ver cómo hacen para destrabar la situación, y terminan avalando la política de un tipo que está perpetrando un genocidio contra los pueblos originarios. Entonces, esa contradicción a veces no me termina de cerrar. Y cuando vos lo planteas y lo decís en serio, como lo decís vos muchas veces, Carlos, esta emoción que te da ponerte a hablar de la imagen que te transmitía San Martín en tu infancia, o Manuel Belgrano, o Mariano Moreno, a veces algunos terminan como diciendo, oh, sale, y no entienden que puede existir ese verdadero fervor patriótico que no tiene que ver con las mismas motivaciones que los llevan a ellos hoy a armar homenajes de perogrullo, ¿no? Ay, el otro día a mí me pasó cuando vi a la presidenta inaugurar el Museo del Bicentenario, porque estaba secundado por dos historiadores. Uno de verdad, extraordinario, que yo puedo disentir por su punto de vista político hoy, pero que lo respeto a rajatabla, Norberto Galasso. Ahora, del otro lado, estaba este oportunista de la historia que es Pacho O'Donnell. Gran oportunista de la historia. Tipo que en la década del 80 fue alfonsinista, fue radical, y en aquel momento era antirrocista, antigauchaje. Y ahora es todo lo contrario, porque le viene bárbaro el apoyo del oficialismo. Sí, y aparte no se dice, tiene un contrato con la provincia de Buenos Aires, es asesor cultural de Daniel Scioli, y cobra del Estado. Interesantísimo. Bueno, yo tengo acá un trabajo que me gustaría en algún momento desarrollar, interesante. El 678 de Claudio Lozano. Es fantástico. Impresionante. Fantástico. El trabajo que elaboraron. Impresionante. Claudio, Tomás Raffo, Ana Rameri, Marta Strasnoy, Agustina Jaimovic, que analiza la eficacia del programa económico, titulado 678 razones para cambiar la Argentina, no tiene desperdicio. La estructura del diagnóstico que efectúa sobre la base de estadísticas, de las propias estadísticas que el INDEC, a pesar de todo, sigue reflejando esta Argentina, no tiene ningún desperdicio. Un par de perlitas. Ayúdame, Ale, ¿lo tenés ahí? No, en la Argentina de hoy, 6 de cada 10 hogares tienen problemas para llegar a fin de mes. 7 de cada 10 grandes empresas son extranjeras. 8 de cada 10 jóvenes económicamente activos están precarizados. En la Argentina de hoy, 6 de cada 10 muertes de niños menores de un año ocurren por causas que podrían evitarse. 7 de cada 10 personas que nacieron entre 2006 y 2010 son indigentes. Y 8 de cada 10 jubilados perciben haberes iguales o inferiores al mínimo. En la Argentina de hoy, 6 de cada 20 niños, niñas y adolescentes no tienen el derecho a una asignación familiar, a pesar de la asignación universal. 7 de cada 10 dólares que provienen de las exportaciones se concentran en apenas 30 firmas. Y 8 de cada 20 personas habitan en viviendas sin cloacas. En la Argentina de hoy, 6 de cada 10 personas pobres son ocultadas por el INDEC. 7 de cada 10 pesos de producción de la cúpula empresarial lo realizan solo el 20% de las firmas. Y 8 de cada 20 asalariados están en negro. ¡Qué números! Y el bonus track acá aclara el comunicado. 8 de cada 10 personas indigentes también son ocultadas por el INDEC. Bueno, así sigue este trabajo, que realmente es mucho más extenso. Buenísimo. Es una presentación, aparte es una presentación muy inteligente, muy como generalmente solemos nosotros desde la comunicación popular reclamarle a nuestros técnicos, aquellos que están trabajando con todo el tesón, con toda la capacidad y el conocimiento técnico en las áreas específicas. Che, bajámelo un poquito el tema, o sea, tratá de darme el argumento para que yo, periodísticamente, para que el dirigente barrial, cuando se sienta en la sociedad de fomento, o en el club, o en el propio sindicato, hablar con sus compañeros y sus compañeras, le pueda explicar de qué estamos hablando

31 minutos pasan de las 8 de la mañana. Decíamos al comienzo de nuestro programa que la noticia, la que nos pone contentos una vez más y la que nos da generalmente esta energía para seguir adelante con esa tarea cotidiana de construir nuestra central sindical, es la decisión que adoptó, en este caso, un juez laboral, una nueva decisión judicial, vamos a decirlo, porque ya había habido otra decisión judicial al respecto, en la que se avala a la conducción de Pablo Micheli, Ricardo Pedro y los otros compañeros y compañeras que integran la conducción nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina, luego de las elecciones, recordarán ustedes, de septiembre del año pasado y las complementarias de diciembre de 2010. Para hablar de esta decisión judicial y de sus repercusiones que ha tenido, las repercusiones que ha tenido a nivel político y a nivel de la central, hemos convocado justamente a Ricardo Pedro, que es el secretario adjunto y gremial de la CTA Nacional. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, mi viejo, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por el llamado. Bueno, a ver, ¿cuántas decisiones judiciales más tendremos que aguardar para que finalmente exista un reconocimiento formal? Vamos a decir, el reconocimiento de los compañeros y de las compañeras ya existe y no hay que discutir nada de eso, pero oficialmente todavía la CTA no es reconocida como corresponde por las autoridades. Sí, es increíble, seguimos ganando. Lo único bueno es que te festejamos cada rato. Está muy bien. Porque leía recién ahí unas declaraciones de Roberto Baradel, que integra el sector de Yaqui, diciendo, no, y hasta que la Cámara no se expida y no, se hace falta la Corte Suprema. Sí, no, pero vos sabés que están con esto, sí, los compañeros se equivocan, porque este fallo del juez Candal es muy claro. Por supuesto que pueden apelarlo, pero hay en unos últimos puntos del fallo, que yo no sé mucho de artículos, pero por los abogados, en el punto 5, y dice que la apelación de la sentencia será establecido de acuerdo a los 245, 246, dice dos incisos, y uno de esos incisos significa que tiene carácter devolutivo. ¿Qué significa que tiene carácter devolutivo? Que por más que haya apelación, la sentencia esté firme, es decir, tiene que cumplirse. No es que está suspendida la sentencia hasta que se haga la apelación. Es decir, que hoy por hoy, con este fallo, Pablo, no hay ninguna duda, lo dice la justicia y muy claramente, no se puede hacer, por eso no hacen muchas declaraciones, no se puede hacer lo desentendido, confirma que Pablo Micheli es secretario general de la CTA y todos los compañeros que conformamos la lista 1 estamos en nuestros cargos. Bueno, podrán apelarlo, pero tienen que cumplirlo. Claro, o sea, formalmente para el gobierno nacional, hoy por hoy, existe o hay vigencia de una prórroga concedida por el Ministerio de Trabajo a la gestión anterior de Hugo Yasky, ¿es así? Es así hasta el fallo es así. Nosotros nunca lo reconocimos porque consideramos ya con la medida cautelar que estaba caída. No, por eso digo, para el gobierno, digo. Claro, para el gobierno. Pero bueno, ellos tenían algunos elementos que ellos decían que podían agarrarse para decir, no, lo que está vigente no es lo que votaron los trabajadores, no es lo que dijo la justicia, es lo que dijo Tomada. Ahora, con este fallo ya no pueden, tienen que cumplirlo. El lunes seguramente nosotros vamos a ir al Ministerio de Trabajo para que dé la certificación de autoridades, y excepto que desconozcan, como a veces desconocen alguna resolución de la Corte Suprema de Justicia, alguna de estas cuestiones, no pueden no dar el certificado, y hoy por hoy, somos la conducción que ya había decidido los trabajadores, pero parece que tenemos que hacer muchos pasos, ¿no?, para sí, que en este trayecto. Mira, la semana pasada hablábamos con compañeros que trabajan en ATE dentro del Ministerio de Trabajo y nos contaban de las contradicciones y de lo alevoso que representa trabajar para el Ministerio de Trabajo en situación irregular. Y claro, digamos, uno puede esperarse cualquier cosa, ¿no? Desgraciadamente, uno puede esperarse, entre otras cosas, que violen decisiones de la justicia. En este caso sería demasiado flagrante. Y además, yo no sé cuál es el objetivo del sostenimiento político de esta decisión, porque más allá de esta cuestión, yo creo que ya existe un consenso generalizado dentro del mundo sindical y de la sociedad de que el secretario general de CTA es Micheli, o sea, y me parece que no hay demasiada discusión ya sobre esto. No, pero seguro, aparte en la CTA no es todo o nada. Hubo elecciones, hubo una lista que ganó. La otra lista ganó en algunas provincias muy numerosas. Tienen participación en los órganos deliberativos, en los órganos ejecutivos. Quiere decir que en la CTA hay lugar para todo, porque precisamente la democracia y la libertad sindical nosotros no la planteamos para afuera, la planteamos para el interior de la CTA. Claro. Entonces, sinceramente, si verdaderamente lo que se quiere es tener la CTA como una herramienta estratégica, una herramienta de organización para los trabajadores y trabajadoras de este país, verdaderamente se participaría, sería una corriente importante interna dentro de la CTA. Siempre lo planteamos históricamente que las diferencias no tienen que aportar a las fracturas, sino aportar a los objetivos comunes. O sea, se podrían están todos los espacios de participación en la CTA. ¿Por qué este empecinamiento de llevar la decisión de los trabajadores a otros ámbitos? Uh-huh. Lo decíamos al principio, lo decían ustedes, ¿cuántas veces hay que ganar? Bueno, ya ganamos como 5 veces, ganamos con los trabajadores, ganamos con el Tribunal Arbitral, con la Junta Electoral, ganamos un primer fallo con la justicia, ganamos un segundo fallo con la justicia. El único que decía que la otra lista era un mandato, pero ni siquiera, porque hay que poner en claro que nunca los compañeros de ayer dijeron que ganaron las elecciones. No, no está claro. Duda. Ellos dijeron, no, somos nosotros porque nos dice Tomada que somos nosotros, uh-huh, porque tenemos el mandato prorrogado. Nunca dijeron, porque a veces se presta confusión, viste, en algunos lugares los dos dicen que ganaron. No, no. Te falta un espacio. Y Jackie no dice que nunca dijo que ganó. Te falta un ámbito de reconocimiento, y ahí quería preguntarte sobre eso, que es la OIT. La OIT, claro, también reconoció a la conducción de Pablo Micheli al frente de la CTA. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los primeros días de junio, cuando creo que es el 5 o 6 de junio, que la presidenta está invitada incluso a la Asamblea de la Organización Internacional de Trabajo allí en Ginebra? ¿Y qué va a pasar con los representantes de la CTA? ¿Vamos a estar? ¿Va a estar la CTA? Bueno, ¿va a estar Pablo Micheli? ¿Y qué puede llegar a ocurrir? Bueno, mira, ese es un tema. La OIT, como dijimos la vez pasada, y ustedes también lo plantearon claramente en el programa, en programas anteriores, la OIT inclusive le envió una nota tanto a Pablo Micheli como al gobierno, planteando a ver el tema de la delegación, que la delegación tenía que estar conformada por quienes ganaron. Aunque se esté dirimiendo en la justicia, tiene que estar por quien es la máxima autoridad del comicio, que era la Junta Electoral, y los propios trabajadores habían decidido que era secretario general. Ahora, insólitamente, empecinadamente, el Ministerio de Trabajo hace una delegación en la cual coloca a Yasky. No, el sector sindical que de la CTA no puede conformar su delegación, y bueno, hace una apiachere, pone a algunos de los nuestros, en la delegación, pero formando parte de una delegación de una central con autoridades inexistentes, es decir, encabezada por ellas. Bueno, nosotros lo impugnamos, ahora sí no tienen, pero si no tenían antes, menos ahora, no tienen ninguna razón para que no sea Pablo Micheli quien encabece esa delegación, o que forme las autoridades de la CTA que formen esa delegación. Y nosotros también nos vamos, primero al Ministerio de Trabajo, ya presentamos nuestros compañeros y compañeras que van a ir a la OIT, y en caso de que se siga con este empecinamiento de no dejar la libre elección de los trabajadores para la delegación, vamos a ir a la OIT para impugnar esa delegación a la Comisión de Poderes, e inclusive, como dijo Pablo, en la misma audiencia, impugnar a viva voz que no están representados los trabajadores y trabajadoras de la CTA en la delegación de la OIT, ¿no? Ricardo, y más allá de estas cuestiones legales, fundamentos, reconocimiento, ahora viene el gran reconocimiento de legitimidad que va a ser el paro nacional del 8. ¿Cómo lo estás visualizando? Sí, estamos, es un punto clave. Nosotros estamos recorriendo la mesa ejecutiva, estamos recorriendo el país, lo que estamos viendo, las asambleas, los plenarios, inclusive la conflictividad, que esto que nos estamos planteando para el 8 no es una cosa, como lo planteaban algunos, forzada, sino que tiene un consenso muy grande en todos los compañeros y compañeras de todo el país, y nosotros vislumbramos que va a ser va a ser masivo, ¿no? Va a haber miles y miles de trabajadores y trabajadoras en las calles, en los cortes, en los paros, y por supuesto con estas dos expresiones que nosotros planteamos, principales puntos que son los sectores más vulnerables de esta sociedad y de este modelo, que son nuestros hijos, nuestros viejos. Pero cuando recorremos, y ustedes también lo planteaban, el trabajo precario, las paritarias que nos quieren poner techo, compañeros que a pesar de tener trabajo están por debajo de la línea de pobreza, bueno, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones que hacen las líneas generales, pero también se va a ir a ese paro y esas movilizaciones también con las reivindicaciones particulares de cada sector. Y evidentemente esto va a ser masivo y por lo que vemos va a ser un éxito impactante, ¿no? Ricardo, cuando... Bueno, vuelvo por un instante a lo de la OIT porque me parece significativo como hecho político. Cuando vos decís impugnar a viva voz, ¿ustedes prevén en el análisis que hacen en la previa que si el gobierno nacional finalmente no termina por reconocer lo que los afiliados, la justicia y la propia Organización Internacional del Trabajo vienen haciendo a la conducción nacional de la CTA, ¿ustedes prevén interrumpir el discurso de la propia presidenta? Bueno, Pablo Micheli lo ha planteado en esos términos. Sinceramente, no creemos que se llegue a ese punto, porque sería una irresponsabilidad de parte de la presidenta hacer un discurso en la OIT hablando temas del mundo del trabajo, como se dice de ellos, de los trabajadores, cuando está impugnado, está ilegalizado un sector, no solamente ya por la personalidad gremial, sino que se les impide entrar a la plenaria. Así que nosotros no descartamos ningún punto. Hemos, para hacernos escuchar a lo largo de la historia, la CTA y anterior a la existencia de CTA, hemos recurrido para hacernos escuchar a todos los métodos. Bueno, alguien nos va a tener que escuchar. Formaremos parte de una delegación de que nos darán el lugar delegaciones hermanas, de centrales sindicales hermanas que participan, de la central sindical de la CCA, alguien nos dará el lugar como para que nosotros podamos expresar en ese plenario nuestra voz. Creemos que la cordura va a ser lo que reine y no se nos va a seguir ilegalizando, y bueno, hay una autoridad de la CTA y seremos nosotros los que elegiremos a los compañeros y compañeras que vayan a la OIT, ¿no? Esperemos que así sea. Ricardo Pedro, secretario adjunto y gremial de la CTA Nacional, un abrazo grande, gracias por este Mauro contacto. Mauro, ¿puedo un pero cómo más? No, ni me lo pregunte, adelante, dígame. No, porque en el medio de todo del conflicto y todo esto, vos sabés que yo soy secretario general de APM. Sabía que me venía con este tema. Sí, tenés razón, me lo comí yo. Contale a nuestros oyentes. Y estamos en un conflicto muy grande por el tema con esto de ganancias extraordinarias de la industria farmacéutica en medio de la discusión paritaria. Y hubo un laboratorio que en medio de este conflicto, como represalia, despidió a Laboratorios Roche, un laboratorio importante también con ganancias extraordinarias en este país, despidió prácticamente a toda la comisión interna en un acto también ilegal absolutamente. Así que nosotros no solamente estamos denunciando tanto a la justicia como al Ministerio de Trabajo para que tome cartas en el asunto, sino que estamos profundizando las acciones gremiales. Es increíble que los grupos económicos se sienten con la impunidad como para hacer semejante hecho ilegal. Aparte no de discutir condiciones de trabajo ni salario, aparte para disciplinar, despiden a los representantes de los compañeros. Así que quería plantear esto porque también, cuando hablamos que se da, cuando vamos al paro, también se da un marco de conflictividad general. En sectores privados se está dando también una conflictividad muy importante, ¿no? Escuchá este dato. 6 de cada 10 pesos de utilidades de la cúpula empresaria se lo llevan apenas 50 firmas. No. Entre seguramente estas 50 firmas, es muy probable, no tenemos el listado porque esto forma parte de un trabajo muy interesante que acaba de presentar Claudio Lozano. Sí. Seguramente dentro de estas 50 firmas, me la juego, ¿eh? Hay varios laboratorios. Sí, seguramente. Hay varios laboratorios. Seguramente. Y desgraciadamente no la reparten. No. Ricardo Pedro, un abrazo muy grande. Un abrazo grande. 46 minutos pasan de las 8 de la mañana, 4535-5900 y 011-4535-5999.

el aire acondicionado. Ay. Lo que no reparó es que decía 32 grados el termostato. Yo por eso, mire. Estoy más transpirado que testículo de ciclista. Qué linda meta para esta hora de la mañana. Le aseguro. Un poeta. Le aseguro que nunca, nunca transpiré tanto. Auspicia este bloque hipogloss. La mataría. Tiene calor. La partida. Y se está desnudando. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Uno le habla como Oscar Casco y la porque piba. Usted no tiene que entregar los libros que había dicho la semana pasada. Y ella tenía que estar vestida para la ocasión. Yo me traje el disfraz. La que tiene que entregar los libros es Palmeiro. Ah, era con disfraz y todo. Sí. Abra los libros. A usted libros, se lo perdió, bebé. ¿Cómo le va, Palmeiro? Abra los libros. Buen día, Mauro. ¿Cómo está? Fantástico, y desde que usted entró acá. Abra los libros. Claro. Abra los libros. Déjelo, ah, y el soldado Florencio dijo: ¿en qué página, sargento? Pero bueno, tengo el disfraz, ¿qué hago? Volví los libros. No. El disfraz, abrí los libros. No, en realidad los libros están. Los que no están son los oyentes. Bueno, que... espere. Acá hay un mensajito que llega de Rosario a nuestro celular, al 0341-155-196-286. Y dice así: hola Carlos, decile a Mauro, ¿sí?, que no voy a estar desayunando con ustedes porque la producción no me mandó los pasajes. Ja, ja, dice ¿qué Alfredo? Producción de cuál. Siempre es culpa de la producción. Buen programa, abrazo Alfredo. Bueno, el negocio acá era grande, Alfredo, que los oyentes que jugáramos en la consigna de la semana pasada y acertaron, y bueno, la propuesta era que vinieran a desayunar a nuestro programa y se llevaban un ejemplar autografiado de País Narco. ¿Podemos hacer lo mismo hoy por una pregunta? Para yo no tengo problema, si seguimos regalando libros, cuando pase por caja en Sudamericana me van a cobrar, pero no importa, bienvenido sea, si es por los oyentes de este programa. Lo que me preocupa es que no... Sudamericana no se hace problema, le viene bárbaro. Lo que me preocupa en serio es que la oferta que nosotros hicimos, sí, esto es Palmeiro con disfraz de enfermerita, ¿era de qué? No, de conejita. Sí. El libro autografiado y un desayuno garpo, no, no apareció nadie. ¿Qué tenemos que ofrecer? No, bueno, pero acá le están diciendo. ¿Qué quieren, el libro de Jacobo Winograd? ¿Quieren que me desvista yo? Y quieren comer una baña cauda a las 10 de la mañana. Capaz son tímidos. Digamos eso, porque si no me hace sentir un poco mal. Pero por eso, ustedes no saben el carozo que es Palmeiro. Yo no les puedo explicar. Palmeiro es la típica mujer que entra a cualquier lugar y todos los tipos nos damos vuelta. A ver si se entiende esto. No es que la estamos usando de carnada para que vengan, pero ya el libro es una cagada, pero Palmeiro está fuertísima. Y no saben lo que son las media luna. Quizás bueno, no están por otra parte, así que lo ven. Pero espera, faltan 2 horas todavía. ¿Sí? ¿Puede ser que caiga alguno? Y capaz que sí. Bueno, mientras tanto, para ir picando, entre esperamos que los oyentes se acerquen, vamos a ir repasando justamente los mensajes de los que están del otro lado. De los que llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Roberto de Sarandí, muy bueno el programa. Deberían nombrar a otro reconocido historiador como Luis Galazo. Piña es un tergiversador de los hechos, debido a que hay demasiadas pruebas que indican que San Martín no era masón, sino todo lo contrario. ¿Qué sería ser todo lo contrario de masón? De todos modos, a Norberto, seguramente el mensaje llegó antes de la mención que hicimos de nuestro querido amigo y compañero Norberto Galazo, a quien te referiste vos. En realidad participaba de la logia masónica Lautaro, que tenía, era una logia masónica que tenía una característica especial, que eran las objetivas, que tenían un solo destino en su existencia, que era la liberación de América, nada más y nada menos que eso. Fabián de Aedo, coincido con Delfrade con lo que dijo de Pacho O'Donnell. Me pregunto, Bayer, a quien respeto mucho, ¿por qué motivo toda la familia vive en Alemania? ¿Se fueron porque subestiman al país? ¿Acaso es mejor allá? ¿O es por problemas políticos y no lo dicen? No, por problemas políticos. Se fueron cuando en el año 75 lo amenazaron de muerte a toda la familia. Osvaldo igualmente se quedó clandestino en la Argentina en el 76. Después se fue por allá, volvió estando clandestino incluso. Y entonces toda la familia se crió allá, con un gran dolor de parte de Osvaldo, que permanentemente lo cita. No, le decimos al oyente que le siga teniendo el mismo respeto. Además, ama profundamente a la Argentina, Osvaldo. Y los hijos de Osvaldo, que se criaron en Alemania por el miedo a ser asesinados, primero por la AAA y después por la conversión de la AAA, que fueron las tres Fuerzas Armadas, aman también la Argentina, pero ya hicieron toda su vida allí. Después incluso hay un relato más sobre un nieto de Osvaldo que se suicida en Alemania, no hace mucho tiempo atrás, porque justamente no le encuentra el sentido a su vida en el sistema europeo. Así que justamente hay todo un cuestionamiento al modelo de vida europeo de parte de la familia Bayer. Digo esto porque es uno de nuestros principales referentes, ha sido prologuista de nuestros libros, así que por eso le decimos esta cuestión al amigo que nos preguntó. Y un dato más es que hace más de una década Osvaldo se trata con los médicos de un hospital allí en Selva Negra, en la zona del centro de Alemania, de una afección, de una enfermedad que lo tiene mal traer de tanto en tanto, porque últimamente lo he visto muy bien, lo hemos visto muy bien, Osvaldo. Así que claramente avalo y suscribo lo que dice Carlos. Marcelo de Morón, en Morón, a Sabatella lo caratulan de narcisista, solo piensa en él. El sábado que viene voy a la radio a que me autografíen mi ejemplar de País Narco. Bueno, ah, amigo, el sábado que viene entonces viene con desayuno. ¿A él lo esperamos con disfraz? Ahí es... ¿No? Yo lo quiero usar, Mauro, lo alquilé, lo quiero usar. Me encanta porque yo escucho toda la tarde cuando me voy para... toda la tarde noche cuando voy para el canal. A la negra. No. Escucho Competencia, el programa de Víctor Hugo, que a las 8:30, 9, no está Víctor Hugo, ya Víctor Hugo va, hace un pase de comida y se las toma, ¿viste? Entonces, hay un personaje, hay un momento en el cual hacen ellos, juegan a cómo recuerdan al fútbol del pasado a partir de la participación de Clivati, que desde Santa Fe dice, hace preguntas, es como un profesor que hace preguntas y tienen que contestar todos en el estudio. Y está Norma, la locutora, y habla como Natalia. Porque se hace profesor. Tiene esa sensualidad de barrio que a mí me encanta, porque uno se le imagina con tanga, pero arriba de la tanga tiene un batón, ¿viste? Y una chancleta, ¿viste? Y si quiere también unos ruleros, pero cuando se saca el batón, ¡oh! ¡Qué lindo! Te hace las tortas fritas en Chabón, Baño Corpi, un erotismo absoluto. Métale. La torta frita. Perdón. Antonio de Lanús. Seductor como pocos. Sí, haciendo torta frita, yo me imagino. Bueno, Antonio de Lanús, ¿qué pasa con los jubilados que no son tenidos en cuenta por los dirigentes obreros y políticos? Extraordinario el programa, qué cultura la de Carlos. Se merecen al Martín Fierro, muchachos, felicitaciones por el programa. No lo quiero decir que llegó tarde, Del Frade tiene dos Martín Fierro. Cinco. Caramba, cinco Martín Fierro. Del Frade. Así que anótelo, ya está. Si quiere otro Martín Fierro, si quiere uno para este programa, bárbaro, sería buenísimo. Vamos por él. Ligamos de rebote, vamos al rebote nosotros y nos ligamos Martín Fierro. Pues ya tiene cinco, Del Frade. Jorge de Barracas, todos los docentes porteños deben controlar si en el pago de haberes del mes de marzo se efectuó el aumento del 21% con respecto a febrero, porque existen groseras diferencias. Uh-huh. Bueno, para investigar el tema, ¿eh? ¿Teléfonos? 4535-5900 o 011-4535-5999. Las 9 en punto de la mañana. ¿Qué sí, tenemos? Acá justamente en el Facebook tengo los Martín Fierro de Carlos Del Frade detallados. ¿Vio? Porque está cargada una actividad de la campaña de la semana anterior y dice Martín Fierro 94, mejor documental periodístico del interior del país por postales, ¿no? Sí, sí. Mejor programa periodístico del interior por columnas de medianoche, también en el 94. En el 99, mejor programa periodístico por apuntes. Tengo acá en el 2006, mejor programa unitario de radio por Radio Historias. Y después, ¿sí? El año pasado. Ah, bueno, este falta acá en el currículum. Qué lindo, documental. Qué muy lindo, bien. Qué lindo. Bueno, los documentales en radio, un género que desgraciadamente, yo te diría que a nivel nacional creo que ni se premia ya. Lo premian todavía en el Martín Fierro mal llamado del interior. Sí, que ahora le llaman Martín Fierro Federal. Federal, el Martín Fierro Federal. Que ahora lo hace Barletta, entonces tiene 16 nominaciones en Santa Fe. No me digas, sí. Lo organiza la Universidad del Litoral. Barletta. Es el dueño, digamos. Ese va a ser el dueño, vamos a entregar a los amigos. Es como Fontevecchia, que hace los premios Perfil para entregar los premios. Es increíble, cuando hay en Santa Fe, en Rosario, jamás somos ternados nosotros.

León Gieco interpretando un tema de su autoría, autointitulado Los Salieris de Charlie. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana. Qué lindo es esto. Hermoso. Esto es una música hermosa que nos trajimos. Se llama Famaptineando. Es una especie de colección de música que nos dieron en FM Central de Chilecito hace ya un tiempo. FM 95.9, FM Central de Chilecito, que dentro de poco posiblemente estemos saliendo en directo todos los sábados para allí. Pero esto es música de aquella región. Qué lindo. Un cachito más, déjame ver. Qué lindo. Escuchaste la letra aparte, ¿no? Sí, una hermosura. Cuando repartieron dicen que de mí nunca se... Nunca se acuerdan porque no me vieron, porque nunca me vieron. Qué lindo. Uno imagina que cuando los poetas se inspiran, deben mirar la realidad, por supuesto. Y tal vez algunos de estos que han invisibilizado la realidad tan dura, tan cruel que viven muchísimos argentinos, deben tener que ver con los que mandan, con los que están al frente de los gobiernos, con los grandes grupos multinacionales que nos expolian nuestras riquezas. Y La Rioja tiene todo eso. ¿Qué va a hacer? La Rioja tiene exponentes de la política identificados con eso, un histórico que amenaza con volver, Carlos Saúl, un actual gobernador, Luis B. de Herrera, y las empresas mineras que están arrasando o pretenden arrasar con la complicidad del sector político. Y los mismos dirigentes políticos que dicen que Menem es un patriota que trabajó siempre para el país. Vamos a hablar con un querido compañero, el hombre riojano, es el secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado en Chilecito, una de las localidades más entrañables de la provincia de La Rioja. Y le dicen el Piojo. Normando Campo, ¿cómo va, amigo? ¿Qué cuenta? Hola, buen día. Muy buenos días a vos y a todos los que están allí y a los oyentes, por supuesto. Un abrazo muy grande, un saludo desde aquí, desde Igualmente. Sobre la Hora. Bueno, a ver, nos interesa analizar varios temas. En principio esta cuestión, ¿no?, de las explotaciones mineras en tu provincia, porque Vedre Herrera derogó hace ya un par de años la ley que prohibía la explotación minera a cielo abierto. Tenía La Rioja una legislación de avanzada interesante, pero el gobernador dijo no, vamos a derogarla. Y a partir de ahí, ¿qué pasó, Piojo? Bueno, Vedre Herrera, en ese momento, que fue cuando depuso al anterior gobernador Ángel Eduardo Massa, que ahora obviamente está de nuevo de candidato para las elecciones del 29, hizo esa ley nada más que para volver a situarse en el lugar donde las prácticas menemistas, que no cesan en esta provincia, le indicaban que tenía que estar para seguir cobrando las coimas y estos grandes negocios que generan las explotaciones megamineras. Para eso hizo esa ley, que digamos fue como un espejismo. Lo que decía era: se prohíbe la explotación minera en todo el ámbito de la provincia de La Rioja. Yo recuerdo que le conté a Víctor de Genaro, vos sabés que hay una ley ejemplar, y me dijo, eso es una ley corta. Y le dije, ¿qué es eso? Y me dice, toda ley corta es una ley mentirosa, porque vos le cambiás una letra, una palabra, y en el acto cambia todo el sentido. Y es cierto, uno ponía, le sacaba, está prohibido, y quedaba permitido. hizo algo similar, nos quedamos sin la ley, mucha gente que hasta militó para que Beder Herrera fuera gobernador luego del periodo de deposición de Massa, se quedó con el sabor amargo. Nosotros nunca le creímos y siempre peleamos en contra de la explotación megaminera, porque en La Rioja la única agua que hay la provee el deshielo del Famatina. Nosotros no tenemos ríos, y esto es que estuve un poquitito de geografía, digamos, conoce que las zonas áridas del norte argentino, nosotros el agua que tomamos, el agua con la que se cocina, con la que nos aseamos, es agua que viene de los deshielos, de las nieves, de los cerros. No tenemos otro tipo de agua. Entonces, la definición de glaciares, de periglaciares, a nosotros es una cuestión que es como la definición de fiordo, de península o de algo así. Es decir, son palabras que pueden servir para poner una ley, que puede ser corta o larga, negociar algún texto, más o menos progre, pero en realidad lo que para nosotros es el agua es la vida. Entonces estamos en esa pelea, y a través de una pelea muy sencilla que fue cerrar el único acceso al cerro, la subida que hay hacia Famatina, los de la Valle, por hambre, no podían introducir comida, tuvieron que bajar del cerro e irse. Y esa pelea de todo un pueblo, que es una pelea que además tiene todo un trasfondo cultural, porque acá hace más de 100 años se llevaron todo el oro los ingleses del mismo cerro, el oro de Beta, hizo de que podamos cortar con los negocios de los gobernadores, en este caso de La Rioja, que no pudo hacer lo mismo que hizo el de San Juan, Gioja, desde que está la ley del año 94, la reforma constitucional, que le entrega la tenencia de los recursos a las provincias, y que hace que la nación no pueda tener una estrategia minera propia, y por otro lado, que lo que antes eran, digamos, una cuestión de Estado Nacional, pasó a ser una especie de shopping center de los gobernadores cordilleranos. Entonces, la cordillera de los Andes hoy es un cordón montañoso que se presta para que los gobernadores que antes veían pasar los negocios de la minería, hoy sean los nuevos, digamos, sí, los dueños, jeques, los jeques del oro en la Argentina, adueñándose de la cordillera desde Salta, Jujuy, hasta Tierra del Fuego. Hemos cortado ese negocio en La Rioja hasta ahora con éxito, pero sabemos que las megamineras no se rinden nunca, no han vuelto, pero están permanentemente al acecho, y encima tenemos un gobernador que no solo que ha sacado la ley, como decía Víctor, le cambió el término y se acabó la ley, hoy está permitido, y quiere ser gobernador de nuevo, no habla de megaminería, obviamente, ha suspendido el discurso de la minería, pero solamente hasta el día 29, porque sabemos que después van a volver con todo, y nosotros estamos dando pelea humildemente, hasta acá con éxito, pero sin descuidarnos. A ver, viejo, ayúdame a entender el escenario político de la provincia, porque Beder Herrera es kirchnerista. Pero viene de qué palo viene Beder Herrera. A ver, explícame. No te compliques mucho. La verdad, La Rioja sigue siendo menemista. Siguen las mismas prácticas menemistas como en el lo que se llamó peronismo. Siguen las mismas viejas prácticas. Por esto de los ismos, el dualdismo, kirchnerismo, menemismo, vederismo, masismo, son nada más que los nombres de los capitanejos de una especie de nostalgia vieja que queda mientras no se construye nada nuevo, y bueno, ahí están, son los dueños circunstanciales del poder. Es muy difícil pelear con ellos porque han montado a lo largo de, mira, todos los años que han pasado de la democracia, han montado un sistema, yo te diría que hasta cultural, donde dominan de tal forma los recursos, hambrean al pueblo, tienen los empleos públicos que menos remuneración tienen en todo el país. Gobernaron durante la época de Menem con emergencia económica que aún continúa hoy. ¿Qué va? Entonces, nosotros planteamos, cuando nos hablan esto de que Beder Herrera es el referente kirchnerista, y nosotros decimos, en todo caso, es el mismo referente del neoliberalismo que quedó de aquella época. En todo caso, es un hijo putativo de Menem con la camiseta del kirchnerismo puesta, por lo menos hasta el 29. Después, cuando no le convenga, y bueno, será otra cosa, será macrista, será lo que las conveniencias económicas de los negocios le vayan indicando. Porque en el fondo no son más que operadores de grandes negocios, claro. Y en eso se sienten cómodos mientras se llenan de millones sus cuentas personales, mientras el pueblo padece una cantidad impresionante de calamidades. Bueno, Normando, los sueldos, para darte un dato, la categoría más baja del escalafón provincial, acá es uno solo para provinciales y municipales, salud pública o municipal cobra lo mismo, cualquier repartición, está de bolsillo con 2.180 pesos, la categoría más baja. Y un médico con 25 años de antigüedad en el hospital público, que tiene el mismo escalafón, exactamente el mismo escalafón, no supera los 4.000 pesos de bolsillo. Bueno, esa es la distribución de los ingresos que hace un gobernador que se plantea reelección con una impunidad total, mientras se presenta de nuevo Massa, el que entregó en Toronto, en Canadá, entregó la propiedad del Famatina, el anterior gobernador, y este otro quiere hacer el negocio de cobrarle la coima a la mega minera, mientras nosotros peleamos. Ahora, como trabajamos muchos de nosotros en el Estado, tenemos que pelear mientras cobramos eso. Imagínate la vida que es esto acá. Normando, claro, para dejar blanco sobre negro, Ángel Massa fue el secretario de Minería en la presidencia de Carlos, claro, Menem. A eso te referís con entregar el Famatina, en la época de Caballo. Y Beder Herrera, esta semana, salió a decir públicamente en declaraciones que Menem era un patriota, ni más ni menos. Pero no solamente lo dijo esta semana, lo dijo el año pasado. Parece que siempre se acuerda para los 25 de mayo, dice el mismo discurso. El año pasado, el anteaño, para el 25 de mayo, en un acto público dijo exactamente lo mismo. Y seguramente ya lo deben tener en las gateras para proponerle ser, con alguna colectora o alguna lista para la elección presidencial, proponerse para candidato a senador. Luego distribuyen los votos con el voto de Carlos Menem adentro, en lugar del senador que proponga el partido oficialista, y va a salir por la minoría. Sí, claro. Y va a volver a repetirse que tenga impunidad desde un cargo de senador. La Rioja, mirá, llevó de la misma manera a Herman González, lo eligió con el sistema de las bancas extras. Era cuando los partidos políticos, claro, pequeños no tenían representación parlamentaria, era demócrata cristiano Herman González. Entonces hicieron esto: todo partido que no tenga representación parlamentaria podrá ingresar un diputado provincial con el 2% del padrón electoral si obtuviera esa cantidad de votos. Repartieron en dos barrios de La Rioja, en uno de ellos, me acuerdo, se llamaba La Ermitilla, repartieron los votos del Partido Justicialista y cortaban el diputado del Partido Justicialista y colocaban a Herman González. Única forma de que obtuviera el 2%. Obtuvo el 2% y Herman González terminó siendo después ministro de Menem a nivel provincial, lo sacó de la legislatura y lo puso el ministro de Economía. Y luego lo llevó a la Nación y hasta terminó siendo senador por la capital federal, bueno, para, claro, que vos veas, claro, cómo dibujan la historia, pero, Piojo, cuando tienen todo el poder. Llegó a ser el candidato peronista más votado en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Porque... Exactamente, y salió así con los votos del barrio La Ermitilla en La Rioja y la gente lo votaba sin saber. Para que vos veas cuando se tiene el poder cómo se puede llegar a dibujar, por supuesto, asquerosamente, la historia. Porque nosotros, por otra punta, en el otro punto de la historia, teníamos tipos como Ángel Vicente Peñalosa, teníamos tipos como Felipe Varela, tipos como Facundo Quiroga, que todavía no tienen el reconocimiento entero que debieran tener, y son nuestros prohombres verdaderos. Estamos discutiendo con estos tipos, que son unos canallas, porque, bueno, es nuestro tiempo, tenemos que derrotarlos. Cuesta una barbaridad, porque tenés que pelear por la supervivencia. Seguro. Nando. Tenés que pelear por la construcción de otras cosas distintas, y es muy difícil. Nando, ¿qué tal? Carlos Delfrade te habla. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, Nando. Recién estaba escuchando y tenía dos observaciones como para compartir con nuestra gente. Esta semana fue la presidenta de la Nación allí hasta La Rioja y estuvo después la movilización que se hizo el 25 de mayo justamente en contra de los proyectos megamineros. Y me preguntaba, frente a todo esto, ¿cuál será en realidad el teorema? Porque si Beder Herrera se dice kirchnerista pero es menemista, ¿los que apoyan a Beder Herrera que se dicen kirchneristas serán también todos menemistas? Claro que sí. ¿Los que apoyan, los que votan o los que están en el entorno? No, digamos. No, no, de todo el poder político, porque digo, en definitiva... Sí, es la misma maquinaria. Es la misma maquinaria. La misma maquinaria, no ha cambiado más que algunas caras, o se han agregado algunas caras por una cuestión generacional, nada más. Algunos viejos, como Eduardo Menem, escriben puntos de vista en el diario que del Independiente ha pasado a ser el Dependiente. Y esos son todos los cambios que hay. Nosotros lo que hacemos, estamos en una resistencia sistemática permanente a la penetración de las megamineras como una forma de ir centrando en el aspecto principal, que es defender la vida, la sustancia esa de la resistencia, que es el estar. Si no estamos, tampoco vamos a poder pelear por el salario, tampoco vamos a poder hacer el paro del 8 de junio, la movilización que tenemos que hacer hasta donde podamos y con las fuerzas que tengamos. Uh-huh. Fíjate vos que para el día 29, todas las encuestas que da el diario, que yo le digo el Dependiente, ojalá no me vaya a pegar la CIP por esto, pero digo, esa es la verdad, es decir, la gente acá le dice el Dependiente al diario, que antes era un diario ejemplo para el país. Hoy es un panfleto de Beber Herrera. Entonces, ese diario dice que todas las encuestas le dan ganador a Beber Herrera en toda la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te digo que lo más probable por lo que se percibe en la calle, no solo en los actos de resistencia, sino en la calle, la gente lo que habla, es que esta construcción de las famosas colectoras son como una especie de Frankenstein. Claro. Los tipos a los que les dijeron con 1.500 votos entras de concejal, formaron cerca de 17 colectoras para intendente solamente del sector menemista. Así que vos imaginate, 17 colectoras por 16 candidatos en una ciudad donde votan 30.000 personas. Qué barro. Es un bodrio tan grande. ¿Qué sucede? Lo primero que hicieron esos candidatos fue salir corriendo a dividir el voto popular y decir, votame a mí, aunque lo cortes al gobernador, al intendente, a los otros que están arriba, votame a mí porque yo quiero ser concejal. Entonces, es muy probable que en lugares de Chilecito, donde la resistencia por el tema de la megaminería y donde el rol del gobernador como infame traidor a la provincia de la patria está muy claro, pierda la elección. Claro. Es muy probable que esto suceda, y es muy probable que los propios intendentes de él, que son dos los más fuertes, estén haciendo cortar boleta, porque se dan cuenta que ante la oposición cerrada del pueblo al tema de la explotación minera, ha generado una corriente de antipatía tan grande con el gobernador, que lo van a votar al radical, que te digo la verdad, organizativamente tiene un 4 de copas, pero la indignación de claro. La gente es tan grande... Busca lo contrario. Va a castigar por ese lado. Claro, y sería bueno observar luego de la elección, porque yo supongo que va a ganar el oficialismo, pero también supongo que va a ser la lectura. En la primera ciudad de la provincia, que es el caso Chilecito, y al lado está Famatina, que es otro departamento importante también. ¿Qué pasa si pierde? Beber Herrera es originario de Famatina y de Chilecito. Claro. Y en la ciudad capital, Massa se le presenta y divide los votos en tres con el radical. ¿Qué va a terminar siendo este gobernador menemista junto con el otro que venía de ser gobernador menemista? Y van a ser gobernadores formales absolutamente ilegitimizados por sus propios pueblos. Por eso no van a leer los grandes medios. Claro. Lo tenemos que leer nosotros. Sabremos que quedó un gobernador electo, que en nuestra región lo liquidamos políticamente y a partir de eso debemos ir construyendo otro tipo de opciones políticas que va a demorar muchísimo tiempo. Con eso quería cambiar. Eso quería cerrar, esa era mi última pregunta, porque yo percibo en tu análisis una energía que si pudiera canalizarse, la misma energía que percibí con las compañeras y compañeros que han defendido, que han ahí en donde fue este lugar donde resistieron, en Piedra Negra, ¿cómo era? O la punta. Sí, Peñas Negras. En Peñas Negras. Yo me acuerdo, hice varias notas sobre ese tema. Allí habían grupos activistas muy fuertes. Toda esa energía, no hay forma de canalizarla a través de una organización política que le dé cabida y que pueda, claro, manifestarse, pero, electoralmente. Seguramente que sí. Pero hay que, yo diría, no porque quiera dictarle recetas a nadie, sino porque tengo unos cuantos años encima. Por eso te lo pregunto, claro. Tengo casi 60 años. Y los tiempos hay que aprovecharlos bien. Yo diría que muchos sectores que con una honestidad total están arriesgando la vida, arriesgan un montón de cosas, arriesgamos en esta pelea, debemos creer un poco más en la política. Entonces hay que salir de ese ecologismo a ultranza, claro, que solamente parece agotarse en el Famatina no se toca. Uh-huh. Y yo le dije, es un día en una discusión, por supuesto fraterna, porque en la calle peleamos todos los días juntos, yo dije, me parece que decir el Famatina no se toca, ya hoy por hoy, aún con la resistencia exitosa que hay, se está transformando en una posición política conservadora, porque lo que nosotros tenemos que hacer es pasar del Famatina no se toca al Famatina nuestro, y el que lo quiso tocar lo volteamos con los votos y llegamos al poder. Para eso tenemos que construir una herramienta política, para eso tenemos que derrotar a Bede Herrera, a todos los hijos putativos del menemismo, y sé que es una pelea ardua, dura, que todos ustedes advierten que es durísima, como también son durísimas las peleas en cada una de las provincias contra las nefastas consecuencias históricas que ha dejado el neoliberalismo. Uh-huh. No hay que darla, que no hay estando, que darla. Que sigue estando, pero hay que seguir peleando, tratando de organizarnos, aunque sea con los pliegues de las esperanzas que tenemos todos como argentinos, de que este país puede ser gobernado por los verdaderos argentinos, que son los que están sobreviviendo apenas con sueldos de hambre, luchando contra necesidades básicas, cuando nos dicen que está todo perfecto, que está todo bien, y nosotros en nuestras vidas vemos que las papas en la olla no alcanzan. Desde el corazón de La Rioja, nuestro compañero Normando Ocampo, secretario general de ATE Chilecito, nos ha dado una pintura brillante, hermosa, con todo el dramatismo, pero también con todas las ganas de construir esa alternativa que tanto esperamos, no solo en La Rioja, sino en la Argentina. Un abrazo grande, Piojo. Un abrazo para vos. Chao, muchas gracias. Chao. Inconfundible la guitarra de Donata. Ya lo vieron. Interpretando la samba de Vargas. Esta fue una de las canciones folclóricas que fue falsificada su letra. Esta tenía una letra original en donde se hablaba de lo que significaba en el Pozo de Vargas cuando las tropas de Felipe Varela, el Quijote de los Andes, serán apoyados por todo el pueblo. Se falsificó la historia a partir de los años 90 del siglo XIX, en plena época del roquismo rubicundo, y comenzaba hablando de las hordas de Varela que llegaban al Pozo de Vargas. Eso también tiene que ver con la falsificación de la historia en las letras del folclore. Esto algún día se escribió un hermoso libro. Rodolfo Ortega Peña escribió un libro junto a Eduardo Luis Duhalde en aquel momento del revisionismo histórico en el folclore argentino. Por cosas como esta, debe ser que José Sánchez en nuestro Facebook dice: me interesa mucho el tema de la historia, especialmente la nuestra. Ya que veo que tienen buen conocimiento de la historia, podrían hacer un mini bloque hablando de la misma que vaya por etapas. No le digo mucho, pero para no quitarle tiempo al objetivo del programa, me gustaría, repite, esto del bloque de historia. Así de que, hecho lo hacemos. Sin bloques, sin bloques. Cosas demás. Un saludo y adelante con el programa. Muchas gracias. 34 minutos pasan de las 9 de la mañana. 4535-5900 y 011-4535-5999. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Buin. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la barca, y se frena y apaga, le miente que para y se le vuelve a ir. Ahí viene. ¡Qué linda se pone la mañana! Aquí es Sobre la Hora, acaba de llegar Víctor de Genaro. Cuando pasan 35 minutos de las 9 de la mañana y estamos con muchas ganas de charlar con Víctor y de preguntar. En una semana que decíamos, empezó a gestarse, empezó a aparecer y a emerger, luego de lo ocurrido en Santa Fe, luego del lanzamiento en Córdoba, empezaron a emerger algunas puntitas, ¿no? de lo que pareciera ser, se va plasmando. Yo no sé, ya parezco Clarín hablando en potencial yo. ¿Qué hace, Víctor? ¿Cómo va? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo siempre te arranco con preguntas, ¿cómo estamos? Y vos venís con el optimismo. Y vos querés que yo diga muy bien. Vos estás esperando que yo diga muy bien. Si lo decís al micrófono me encantaría, claro, más todavía. Vos estás esperando que yo diga muy sí, bien estamos. Quiero que digas así. ¿Estamos bien? Él duda, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Y yo ayer estaba en Bolívar a la tarde. Estoy medio resfriado porque la verdad que hacía frío. Sí, esta semana fue terrible. Para los que recorremos los caminos, sí, son terribles. Esta semana fue terrible. Y además hablar en las calles, sí, y todo, y darle, que y uno siente el frío. Y Bolívar, séptima sección electoral. Ajá. Azul, Olavarría, Roque Pérez. ¿No? Centro de la provincia de Buenos Aires. Claro, Saladillo. Tapalqué. Y resulta que en la provincia de Buenos Aires te ponen una condición para darte el reconocimiento del partido provincial. Hay 8 secciones electorales. Uh-huh. Y vos tenés que presentar 8.000 afiliaciones, 4.000 más que para el Partido Nacional, pero además te ponen la condición de que tenés que presentar el 4x1.000 de 2 secciones electorales como mínimo. O sea, para que te aprueben tenés que presentar más de 12.000 fichas, porque siempre te rechazan, y 4x1.000. Mira qué proscriptiva que son las leyes. Sí, todo limitaciones, con fotocopia de documentos. Sí. Y resulta que, claro, nosotros empezamos en enero, presentamos el Partido Nacional, ya somos partido, tenemos la personería, el juez Bravo lo firmó, la resolución, y ahora estamos trasladando a la provincia y teníamos que presentar eso. Y en La Plata, la octava sección electoral, se necesitan 1.800 fichas, nosotros alcanzábamos, pasábamos ese número, seguramente estábamos seguros, y había que elegir entre la segunda, la sexta, porque la primera y la tercera, que son la Matanza, la Luz, todo eso, la tercera o la primera, otra zona, tenés que, el 4 por mil son 15.000 fichas. Un montón, claro. Entonces uno elige esa. Hay la séptima, entonces teníamos el mapa hace 2 meses atrás, y en todos lados elegimos esas tres. La séptima, todo esto que te estoy diciendo, tenía un afiliado. Pero es la que menos se necesita, porque en realidad es la menos poblada, 980 afiliaciones se necesita. Y las afiliaciones son difíciles, no es lo mismo el aliento, la firma, la adhesión, que el afiliarse, la fotocopia del documento, etcétera. Cada vez ponen más trabas, la renuncia a cualquier partido, etcétera. Y hace 2 meses teníamos un afiliado. Bueno, empezamos, por supuesto elegimos todas las otras y recorrimos todas las otras, La Plata pasamos, en las otras nos estamos acercando, hasta que dos compañeros se instalaron en la séptima. La séptima ya presentó 1.060. Ya pasamos. En un mes. Impresionante. Y 10 días, Mauro. Entonces cuando vos me preguntás cómo andamos, digo, depende. Si vos mirás para arriba, estamos jodidos. Ahora, si vos caminás, empezás a encontrar espacio. Entonces ayer yo tuve la suerte de estar en la puerta del local nuevo inaugurado en Bolívar de la Unidad Popular. Y entonces me encuentro con todos los compañeros de la zona que pusimos la junta promotora. Ni junta promotora teníamos, ya pasamos la ficha. Y hoy, yo hacía una metáfora con los compañeros y les decía, imaginémonos a nosotros hace un mes atrás con un mapa, porque nosotros trabajábamos con un mapa en el plenario, y la séptima estaba vacía, y todos los compañeros no veíamos nada ahí, en ese mapa. Uno no ve nada. Ahora resulta que un mes y medio después estaban los que tenían que estar. No es que estuvieron un mes y medio después, los descubrimos, ya existen. Nuestro pueblo existe, nuestros militantes existen, nuestros resistentes existen, nuestras organizaciones populares existen. Lo que hay es que animarse a ir a buscarlo, abrirle la puerta y bancárselo encima. Porque además, cuando llegaron, empezaron a decir, bueno, pero acá resulta que nosotros, los trabajadores, no tenemos organización sindical porque los están reprimiendo en la intendencia, y acá radical, y aquella del PJ, y es lo mismo, y todos están de acuerdo, y la mayoría son los tipos que están viviendo de la soja. Los dos intendentes cercanos, uno del PJ, uno, viven de la soja, tienen grandes campos. Mira qué casualidad. Ahora, cuando vos entraste, después tenés que bancarlo, ya están organizando la CTA en todos lados, en esos lugares que no había. Y de repente uno se conecta con compañeras y compañeros que vuelven a creer. Resistencias. Ha habido en Bolívar experiencias culturales, de organizaciones. Empiezan a juntarse. Entonces, cuando uno ve ese crecimiento, no se asombra que de repente con alegría empiecen a aparecer los emergentes de expresiones. Hace mucho tiempo que nosotros decimos hay que ir enhebrando esas resistencias para una alternativa. La izquierda social, para mí, la izquierda social en nuestro país es mucho más fuerte, mucho más importante que la izquierda electoral. No hay expresión electoral de la dimensión de esa izquierda social que pelea todos los días, que se va a expresar el 8 de junio en el paro, la movilización, pero que se pelea todos los días. Yo escuchaba a Ricardo Peydro hoy a la mañana, no hay que inventar la movilización al conflicto, ya existe todos los días. En esta semana se movieron 15.000 personas en Neuquén, no apareció en ningún lado, ¿te imaginas? ¿Cómo van a aparecer que la CTA paralizó Neuquén? Eso no se puede mostrar. ¿Cómo no se puede mostrar tantas cosas? Que mientras la presidenta estaba inaugurando ahí el 25 de mayo en Chaco ese gran estadio de fútbol que hizo Capitanich, negociado debe ser, ¿no? Importante que hay con guita nuestra encima. Evidentemente, Pablo Micheli y Pipón Giuliani estaban en Impenetrable, en Casteri, con 2.000 representantes en la movilización de los pueblos originarios, diciendo y planteando lo que significaba. Ahí nomásito, 350 kilómetros, ¿no? De lo que significa la persecución y la represión a todo el pueblo con, que está hoy sufriendo la depredación de sus tierras. Entonces me parece que esta realidad está emergiendo. Y sí, yo sé que es contradictoria, tenemos visiones distintas, pero yo con mucha alegría. Con mucha alegría porque en el horizonte ya estaba todo puesto. Ya estaba. Todo puesto. Acá tenías al gobierno, al PJ, a la presidenta con todos sus alastres. Qué bueno lo del Piojo, ¿eh? Todos los sismos, basta de hablar brillante, de esto, lo otro. No, son... Una, pero... Eso es el gobierno oficial y el peronismo. Y qué bueno entender lo otro, los otros, la UCR. Esas dos grandes estructuras son hoy los gerentes de turno de los grandes grupos económicos que sí están concentrando y extranjerizando. Y frente a eso está empezando a emerger una posibilidad de una fuerza diferente. Yo lo viví con placer, con alegría, ya veníamos trabajando hace rato, pero la presencia de Pino Solana en la capital federal, con todo lo que fue el frente que se organizó, vos pensás que ahí está Buenos Aires para todo, claro, con Claudio Lozano, que es uno de los referentes fundamentales de la capital federal, y ya yo creo que Claudio es un referente nacional. Por lo menos uno lo ve por todos lados, y el reconocimiento hacia él es muy grande. Está Libres del Sur, está el GEN, está el Partido Socialista, el MCT, Proyecto Sur, el Partido Socialista Auténtico. Están todos los que tenemos que estar. Y esos sectores son los que se están juntando a través de lo que fue el triunfo de las elecciones en Santa Fe, que abre la instancia de que el socialismo, y Wiener particularmente, tenga ganas de no aceptar esa alianza que puede ser factible en Santa Fe, pero que en el país no lo es, que es esta perspectiva. Una cosa es incorporar radicales, peronistas, socialistas, como venimos todos, pero esos aparatos condicionan, y creo que se abre una instancia de posibilidad de incorporarse a todo este proceso. Ya está mucho más firme, y creo que su presencia en el acto del Orfeo de Córdoba, con Luis Juez, con Vicky Donda, ahí estuvimos, te imaginás, pletórico. Además, Luis, el Orfeo, lleno, desbordante y con una sintonía en todo su discurso. ¿Te sentías la Mona Jiménez? Yo bailaba, compadre, la Mona Jiménez. No, es inigualable. Ahora que bailaba ahí, sí, no tengas duda, era una alegría. Se me vio la foto, ¿no? La foto, la cara, la alegría. Y sí, hay que ser así, hay que mostrar, hay que sacar lo mejor que tenemos. Y en la provincia de Buenos Aires, ahora yo de acá me voy a Moreno, a las 10 de la mañana empieza en Moreno el encuentro del GEM, de Libre del Sur, de la Unidad Popular, de el Socialismo, comisiones para discutir qué propuesta tenemos para gobernar Moreno y la provincia de Buenos Aires. Ahora, esta es la continuidad de lo que pasó ayer en Vicente López, de lo que pasó en Mar del Plata, de lo que pasó en La Plata. La Lanús fue el inicio. Claro. Ese fue el inicio de toda la provincia. Ahora estamos yendo a cada distrito. Y yo decía el otro día en La Plata, compañero, había 500 compañeros. No pensemos que no van a ser todos de 500. Pensemos un promedio de 300. 50 ciudades antes del 15 de junio, son 15.000 compañeros. 15.000 militantes organizados para discutir un proyecto colectivo. Y eso se multiplica. Epa. Ahora, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, como lo encontramos lo de Bolívar. Existen. La realidad existe. Hay que apagar un poquito, no quiero sacarte el laburo, pero hay que apagar un poquito la claro. No me saques el laburo. No quiero eso. Pero hay que ver un poquito más eso que está al alcance de la mano, si uno quiere ver qué es esa realidad. Pero bueno, justamente arrancábamos el programa, así te tomás el mate, con Carlos, hablando sobre la construcción desde abajo, y yo destacaba y reivindicaba el rol de los que entienden la política de esa forma. Te ponía como ejemplo, y lo ponía Carlos como ejemplo, que contra todos los aparatos en la provincia de Santa Fe, incluido el aparato del gobernador, el tipo juntó con mucho esfuerzo y sin ningún apoyo económico casi 40.000 votos. Y lo hizo recorriendo, hilvanando, pueblo a pueblo, la provincia. Yo sé que no te gusta que hablemos de vos, pero realmente, déjame que esgrima nuevamente como ejemplo esta forma de entender la política, esta que Víctor nos viene enseñando hace rato, de no guiarnos por lo que dicen los diarios y por lo que nos muestra la televisión, sino también escuchar a la gente de nuestro pueblo. Ahora, igual es imposible evitar uno ser impregnado, ¿no?, por estos debates sobre si se va a arreglar, si Wiener va a arreglar con radicalismo, si no. Hoy leíamos declaraciones hace un ratito de algunos que sostienen que Wiener finalmente se va a quedar en la provincia, que no va a... Entonces, más allá de estas cuestiones, ¿se puede pensar en que esa, toda esta energía, toda esta organización, se va a traducir finalmente en una expresión nacional, Víctor? Pero expresión nacional hay seguro. Nosotros acabamos de resolver el día jueves en la mesa nacional de la, vos sabés que somos parte de una corriente nacional de Unidad Popular, en lo que aspiramos a que se incorporen un montón de sectores, hasta inclusive esperemos que el grupo de Carlos se incorpore a esa corriente, ¿no es cierto? A participar activamente, y como verás, la amplitud es así. Uno tiene que entender que cada uno viene de distintos procesos y tiene sus tiempos. Uh-huh. Y no hay que enojarse por los diferentes tiempos en que uno tiene para encontrarse. Uno tiene que enojarse si traiciona los principios, si afana, eso sí. Ahí. Ahora, lo otro es aprendizaje, lo otro es la vida, porque nos necesitamos todo. Esa corriente nacional que hoy tiene 18 partidos en 14 provincias y está creciendo, la verdad que, bueno, no quiero dar manija, pero está asumiendo nuevas realidades. Hemos decidido convocar al Congreso Nacional para el 10 de junio, donde vamos a presentar y vamos a definir toda la fórmula, las definiciones, las candidaturas nacional y provincial. Ojalá que lleguemos con toda la fuerza posible. Ahora, hay cosas que decidimos nosotros, hay cosas que no decidimos nosotros. A mí, yo no digo que no hay que enterarse, los diarios son importantes, uno se entera las cosas. Lo que sucede es que a veces nos llevan a discutir cosas que no decidimos. Y entonces estamos discutiendo qué van a hacer los otros y no discutimos lo que tenemos que hacer nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si aquel define? ¿Qué pasa si no define? ¿Qué pasa? Bueno, eso es un tema, es de él. Nosotros tenemos que ver cómo construimos la fuerza organizada de nuestra gente para expresarlo. Entonces, ¿va a haber fórmula nacional? Sí, va a haber. ¿La vamos a asumir? Sin lugar a duda. Ahora, ¿qué lugar ocuparemos cada uno de nosotros en esa perspectiva? Bueno, eso es secundario. Si hay una fuerza emergente, y tenemos que ser lo más generoso posible y lo más amplio. No lo garantiza una persona, lo garantiza un colectivo que es el que se está construyendo. Y hay que ser amplio y generoso. En ese sentido, estamos viendo un proceso de tránsito. Claro, el 15 de junio hay que presentar las alianzas. No hay tutía, ahí se acabó lo verso. Claro. Y listo. Ahora, ¿cuántos agoreros decían que no iban a estar todos los partidos que firmaron en la capital federal? Hasta 3 horas antes llamaban todos y se rompió todo. Y se presentó. Claro, a mí me gustaría más uno que otro. Che, qué lástima que el que quedó fue. Bueno, pues son circunstanciales. Entonces hay que bajarlo de ciber. El poder es muy grande. Uh-huh. Y creo que nosotros, cuando está en juego la vida, hay que unificar al conjunto y tratar de encontrar espacio. En ese sentido, creo que está. Y uno lo siente, ¿eh? Yo digo, así como hay momentos en donde nadie nos dice cosas en la calle y nadie nos reconoce, o por lo menos a mí, para mí ese es un termómetro. Hoy todos me paran y me dicen cosas, te piden, te exigen, te hablan. Hay veces que no te ven, hay veces que no pasa nada. No pasa nada, y hay veces que quieren ser protagonistas. Y empieza a haber una participación de la gente. Está cansada la gente del verso. Es todo una fantochada la cosa que hay a nivel de todas las estructuras nacionales, que voy conmigo, que vení con vos, que andás. Es una chacada. Eso queda claro, Víctor, porque además el discurso es muy claro, las construcciones de abajo calzan en la necesidad exacta de no votar a más de lo mismo, que son los gerentes del sistema, radicales y peronistas. Eso calza. en cualquier provincia, en cualquier pueblo, en cualquier PJ comuna. Y UCR. Exactamente. Me gustaría. Ahí porque está. Bien, vos está sabés bien. Que nosotros... Por la identidad. Claro, está porque bien. Suponete, los compañeros del GEN. Sí. Que se fueron del radical, de la UCR. Se reivindican. Son de cultura radical. Yo mismo, mirá que renuncié en el 90 sí. Renuncié al PJ. Sí, sí. Yo mismo, la cultura peronista me sale, viste. Es como un virus. Sí, pero está ahí, está ahí. Pues están las construcciones. Porque... Y hasta ustedes que vienen de la izquierda, qué sé yo, bueno, el 89 pasó, se cayó todo el muro, qué sé yo. Pero la cultura de la izquierda es una te lleva. Buena. Seguro, la tiene que ver con el estalinismo, no. El partido y otra cosa. Entonces me parece que hoy hay que confluir esas culturas. Esas culturas que de alguna manera confluyen. Hay algunas personas que la expresan más, otras personas que la expresan menos. Hay gente que va por la transformación y hay gente que va por la administración de lo que te dejan el PJ y la UCR. A mí me parece que la duda que expresa permanentemente Wiener, más allá de lo que dicen los diarios, coincido con lo que vos decís, la realidad dice una cosa, los medios dicen otra, pero tiene que ver también con la duda de alguien que no expresa un proceso de transformación, Víctor, que no expresa un proceso de transformación. Entonces, a mí me parece muy saludable lo que acabas de decir vos. Va a haber expresión nacional, va a haber expresión política nacional, acabas de decir. Ojalá que esa expresión política nacional siga más allá de las ausencias de aquellos que están muy buscados, que están cotizando hoy en el ajedrez político de lo que se supone que es la oposición, porque me parece que lo que hay que revitalizar es la construcción política de abajo transformadora. Vos expresás eso, lo hiciste desde la CTA. Vos expresás una cuestión de transformación. El problema son aquellos que dicen ser el cambio y no lo son. Y eso me parece que va a terminar conspirando contra esto que tan de orfebre venís construyendo vos y tantos otros compañeros. Sí, yo, ¿sabés qué? Creo que hay... Sí, estamos acostumbrados siempre a leer entreñas, para ya parece un debate de la mesa de café, esto. Claro. Y no, sí. Y chachi, no. Yo vengo a tomar un café horas de Buenos Aires para nos acá. Nos estamos dando un lujo que, no sé, los oyentes escuchan y dicen, estos tipos tienen la suerte de poder hablar. Ellos quieren hablar todo. Claro. Yo estoy seguro que los que están escuchando dicen, pero yo quiero decir. Sí, claro. Viste, les gustaría estar acá y hasta tener el privilegio que tenemos nosotros de poder ser escuchados por más de los de que gente. Escuchamos, ¿no? Y a mí eso me lleva a una reflexión en esto, que es, para mí hay un piso, que es la honestidad. Ese es un piso para mí, sí. ¿No? No es un techo, no es una virtud ser honesto, pero es un piso. Entonces, un tipo que es honesto, una mujer que es honesta, que es un tema no menor en esta sociedad en donde se afanan hasta el piolín, como diría, ¿no? Dice. Entonces me parece a mí que ese es un piso muy importante y que abre el debate. Vos respetás a quien trata de vivir como habla. Ahora, en las propuestas, en las alternativas, en la bueno, hay discusiones. Y la gente va optando, va definiendo. Y uno tiene que ir construyendo ese colectivo. Yo, a mí no me asusta, no, yo no estoy con la mayoría de los compañeros con que comparto todos los días, no estoy de acuerdo en muchas cosas. Debato, los respeto y los quiero. Pero, y me bancan a mí como soy, en muchas cuestiones, aunque no están de acuerdo. Entonces, me parece que hay un debate en el campo popular que tiene que ir paralelo a la construcción al compromiso. Y hay límites. Yo, claro, digo, para mí el límite no es de Narváez. Para mí el límite es Alfonsín. Es la UCR. Ahora, yo respeto que haya otros compañeros que piensen que si en Santa Fe han hecho una alianza y es posible ser hegemónico y avanzar y que lo mejor, bueno, lo hayan ido haciendo. Ahora, no se puede entender a todos. Para mí sí. Hay un límite que es el aparato. Es como lo del PJ. Yo provengo de esa cultura peronista, quiero mucho a mis compañeras y compañeros que tienen esta cultura, pero adentro del PJ no. Por eso me pareció brillante lo del Piojo. Basta de estos sismos, es una mentira. Total, con ese verso te tiran todos los días anzuelo y resulta que hoy te tenés que bancar que la cámpora hable de las cosas más importantes y ganan todo 30, 40, 50 lucas por mes y te dicen que los pibes tienen que bancarse los planes de trabajar o los jubilados no pueden cobrar el 82% y el 76% gana de menos de 1.800 pesos. Es una vergüenza, una indignación producto de quien lo dice, no de los pibes que se ponen la bandera que dice Cámpora, que laburan en los barrios, coincido que tratan totalmente. De que sí, tratan sí. De creer, esos pibes son oro en polvo que hay que defender, que hay que alentar, que hay que construir, que hay que escuchar, que hay que discutir y formar. ¿Te acordás que lo decíamos antes? Entonces me parece a mí que no hay que confundir estas dos cosas, y en ese sentido, hoy sí, creo que hay que pensar en que también el paraguas que significa la construcción colectiva. La capital federal, Pino, está terciando. Querido mío, ya no es la testimonial o marginal. En Santa Fe podemos seguir gobernando y Rosario avanza. Mónica Bain es una gran compañera, yo la quiero muchísimo. Y además avanza y estamos creciendo. Con todo ese espectro, el sindicalismo en Rosario, yo estuve en Rosario el jueves pasado y viernes, cuando hablé con Biner, pero se inauguró la sede de la CTA de ATE Nueva, se construyó en el viejo edificio, sí, sí. Y ATE pasó con la conducción de Jorge Acedo en estos años a triplicar la cantidad de afiliados. Hay un paraguas político que permite que haya mayor espacio. La legalidad institucional ayuda a políticas de masa. No hay que subestimarla. Si gana juez, ATE está prohibido por el Schiaretti. ¿No des cuenta? No quiere descontar, la justicia le impone. No des cuenta. Eso es así de simple. No quieren. Quieren seguir teniendo. Ahora ATE en Córdoba ha crecido. Y de la mano de esa perspectiva de legalidad política e institucional, también van a crecer las organizaciones sociales. Entonces me parece a mí que hay que avanzar. Estamos en un momento de tránsito. Y yo creo que eso hoy expresa, como lo dije hace rato, el 15-20% de los argentinos. Ahora ese 15-20% hay que organizarlo. Y hay que debatir al mismo tiempo. Y en ese frente tenemos que estar todos. Y todos los tipos que tienen un piso de honestidad y un compromiso con que el colectivo define, ¿no? 10 en punto de la mañana. Espera que después seguimos. Fuerte. Nos queda una hora de programa y esperemos que Víctor se quede hasta el final porque tenemos muchas ganas de hablar de esto, ¿no? De estos temas que estamos compartiendo con ustedes. Por supuesto, si ustedes quieren hablar, me encantó la frase esa. Nosotros que tenemos la oportunidad de ser escuchados más que de escucharlo, ¿no? O sea, claro, más de lo que nos escuchamos. Exactamente, es un privilegio que tenemos. Nosotros, bueno, queremos escucharlos. 4535-5900 y 011-4535-5999. En la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. Y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y

si yo digo salir enérgicamente a defenderlo, pero la verdad, a los amigos honestos hay que defenderlo como uno defiende a un amigo. Sí, sí. Entonces siento que hay que construir para el 23 de octubre algo distinto, una opción que sea una opción en serio, que rompa con el bipartidismo. Si no llegamos, y bueno, es mala leche, pero de prepo a los empujones no hay que armar nada, porque no sirve, a la gente no le sirve. Luis, un abrazo muy grande, la verdad, te queremos mucho, valoramos mucho el esfuerzo que estás haciendo, y seguramente nos vamos a ver antes de las elecciones, y nos encontraremos seguramente en varias charlas, porque queremos seguir apostando a esta esperanza que viene surgiendo desde abajo y que se construye con mucho esfuerzo, con el esfuerzo cotidiano de millones de argentinos que quieren y saben y son conscientes que otra Argentina es posible. Creo que se nos acaba de cortar la comunicación, pero bueno, estábamos justamente despidiéndolo a Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba, flamante candidato a gobernador de Córdoba, con definiciones muy concretas, me parece, ¿no? O sea, un tipo que no da demasiadas vueltas a la hora de las definiciones, más allá del humor que siempre le imprime a sus comentarios. En realidad, a mí me sorprendió gratamente, ¿no? A mí me emocionó mucho su discurso, y fue con un solo chiste. Ese chiste que vos comentaste, el cambio, que realmente estuvo bien. Pero fue muy emotivo, muy emotivo. Y yo creo, como le dije a él, en el acto que estuvimos con Pino y Vinen en Rosario, que fue un debate muy lindo, fue un acto muy lindo, ya hace 2 meses atrás, cuando empezaba a visorarse este encuentro de posibilidades, yo dije, Luis va a tener que ganar 2 veces como ganó Vinen, porque Vinen tuvo que ganar 2 veces para que le den la provincia, y él va a tener que ganar 2 veces, te imaginas, en el país vamos a tener que organizar y ser millones para realmente ir al frente, y no es ni con aprete, ni empujones, ni con aparateo. Es con consenso que hay que abrir, y democratización a fondo, que yo creo que es lo que viene. Quizás eso, a mí me gustaría que en algún momento se reivindique, porque la elección de la gente, las internas en Santa Fe, abrió estos espacios, como vos dijiste, de Carlos, pero de muchas cosas más, porque a medida que se democratiza cada vez más, va a emerger esta potencialidad, ¿no? 20 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos inundados de mensajes de los oyentes. 4535-5900 y 011-4535-5999. Hablando a tu corazón, Charly García. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Veinticuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Muchos oyentes se están comunicando. ¿A qué teléfonos? Al 4535-5900 o 011-4535-5999. Algunos no les alcanza el teléfono y se vienen hasta el estudio. En un ratito vamos a presentar a uno de los dos ganadores del libro País Narco, que hoy se va a llevar su ejemplar autografiado por el autor, que no sé dónde está el autor, en cualquier momento lo traemos. Ahora lo vamos a buscar. Huyó. Bueno, Babi de Lugano, los enganché en la pasada del dial y me quedé. ¿Podrían hacer un comentario sobre la relación Joclender-Bonafini? La verdad que no tenía muchas ganas yo, pero bueno, la verdad que no. Sí. Yo no tengo ganas. Usted tiene ganas, el que quiera. Ustedes saben que esto es a micrófono caliente, ¿eh? El que quiera hacerlo, lo hace. Yo no tengo muchas ganas de hablar de ese tema. Osvaldo de Lanús, me gustó el debate de Sarlo, dice Osvaldo. Ajá. Cuando estuvo en 6-7-8 esta semana. Muy bien. Juan de Verazategui, las dos tendencias que competirán en octubre, una conservadora liberal y la otra nacional y popular, deberían incluir las propuestas. Desarrollo de hospitales públicos, reforma política que elimine las listas sábanas, que las calles de la capital federal estén ordenadas por números, incentivar las viviendas populares, desarrollo científico técnico y mejorar la justicia, acotar las leyes y reformar la ley de procesamiento penal. ¿Qué tal? Muy bueno. Hay que decir que además la reforma política tiene que incluir sí o sí la reforma de la distribución de los espacios en radio y televisión, porque si no, la democracia está cercenada a ser simplemente los hijos de las grandes billeteras los que participan electoralmente. Un apunte, déjame decir, porque fui tal vez un poco irrespetuoso con el oyente. Cuando hay temas tan delicados en donde hay denuncias y cuestiones que pueden estar hasta judicializadas, no queremos opinar livianamente, y sobre todo menos de una organización tan querida y tan respetada como es Madre de Plaza de Mayo. Nos vamos a informar más sobre la situación de estas denuncias que hay, y la semana que viene vamos a formular una opinión. Mario de Barracas, que el gobierno cumpla con lo que dice la Corte Suprema, que pague todos los juicios de los jubilados, y lo necesitamos antes de morirnos para vivir dignamente. Claro. Interesante, esta semana hubo una decisión, es decir, una intimación de la Corte Suprema para que se resuelva en torno a justamente qué va a ocurrir con la enorme cantidad de sentencias firmes, de fallos con sentencia firme que hay y que obligan al Estado a reconocer el pago del 82% móvil a un montón de jubilados que hicieron a través de la presentación judicial lo que una ley el año pasado le hubiera permitido a los jubilados acceder a ese derecho. Desgraciadamente esa ley fue vetada por la presidenta y, entre otras cosas, por esas razones, el 8 de junio vamos a estar movilizándonos junto a nuestros hermanos, los jubilados y las jubiladas. A mí me gustaría que los dirigentes, los directores del ANSES publiquen sus salarios. El secretario de Seguridad Social, el ministro de Trabajo, que es el que dirige el ANSES, tomada. Que publiquen sus salarios y será una buena manera de comparar el nivel de vida de ellos y el nivel de vida de los jubilados. Que si no pueden garantizar el salario de los jubilados, no entiendo por qué cobran, si ese es el destino del organismo. Teresa de Barracas, yo soy jubilada con la mínima y no tengo otro ingreso. La pregunta es, ¿hay algún subsidio para que los jubilados paguemos las expensas? Yo pago casi 500 pesos y mi jubilación es de 1.190 pesos. Los escucho siempre, un beso para todos. Bueno, vamos a averiguar. A priori me da la impresión que no, que subsidios para expensas no hay, porque se trata de, en este caso, un servicio privado, lo que se abona, no es un servicio público. Pero se lo vamos a averiguar, podemos consultarlo a alguna de las defensorías de la tercera edad y se lo contestamos la semana que viene. Pepe Corona, de Palermo, quiero que digan dónde se consigue el trabajo de Claudio Lozano. Para Pepe, le comento que a la tarde va a estar subido en nuestra página, que es www.sobrelahoraradio.com.ar, o si no, en la página también de Claudio Lozano, que es www.diputadolozano.com.ar. Cuando hablamos del trabajo de Claudio Lozano, nos estamos refiriendo al informe 678 razones para cambiar el modelo Animate a Repetirlas, elaborado y difundido por Claudio y por todo el equipo que Claudio dirige, que está integrado por Tomás Raffo, por Ana Rameri, por Mora Strasnoy y Agustina Jaimovich. Un excelente trabajo, muy bien presentado, que a partir de la tarde va a estar subido a nuestra página. Sana de Parque Centenario, ayer cobré 1.900 pesos después de 32 años y solo de expensas tengo 400. Yo le pregunto a la señora presidenta, ¿cómo puedo hacer para vivir dignamente? Y además, con Moyano ahora apoyando a Filmus, son más de lo mismo. Muchas gracias. Marcelo de Morón, hace 10 años trabajo como auxiliar portero, el sueldo básico en blanco es de 1.130 pesos. Cobramos 2.000 de bolsillo, nos descuentan 240 pesos de jubilación y el resto en negro. Con un grupo de auxiliares queremos armar un sindicato propio de auxiliares de escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opina Víctor? Pregunta. Que en la Asociación Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires ha crecido y se ha consolidado el sector más importante, que son auxiliares de educación. Todos los sectores son importantes, pero ¿por qué me refiero a este sector? Porque en los últimos años, en realidad, nuestro gremio tenía mayoritariamente empleados nacionales en la provincia de Buenos Aires, astilleros, sectores como el Hospital Posadas, o sea, todos trabajadores nacionales. Los provinciales eran minoría, fue creciendo, pero el sector que le dio la impronta más importante fue los compañeros de la cocina, los porteros, y se llaman el sector auxiliares de educación, trabajadores auxiliares. Ustedes vieron, fue una pelea nuestra, que no aceptamos llamarnos no docentes. Nosotros no aceptamos que los trabajadores sean no docentes, sean no profesionales, o sea, definirnos por lo que no somos. Claro. Entonces, trabajadores de auxiliar de educación, hay un sector muy importante, si quieren, Avenida Belgrano 2527, en ATE Nacional o en la provincia de Buenos Aires, o está a disposición ATE y tiene un sector muy grande que hoy es el que han provincializado ATE. Muy bien. Fernando de Once para Víctor. Si habla del proyecto nacional, ¿por qué Pino se baja a la capital? ¿Y cómo Ocaña, que estuvo a punto de cerrar con Pino, ahora camina a la provincia con De Narváez? Bueno. La pregunta es opiniones sobre lo que realizan otros compañeros, compañeras, que son siempre opiniones, y en este caso sí, yo creo que el compañero Pino tenía analizando con su fuerza política, con Proyecto Sur, el partido Proyecto Sur, ellos resolvieron que era mejor la presentación y la construcción de una experiencia que lo proyectara a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y eso es legítimo en tanto y en cuanto es las aspiraciones de los compañeros y demás. Nosotros obviamente somos muy respetuosos de lo que deciden los otros compañeros y los otros partidos, y además vemos en este caso que la perspectiva de Pino en la ciudad de Buenos Aires muestra con toda claridad de que es posible derrotar a estas dos variantes de los negocios de la capital federal, que es el macrismo y lo que expresó el peronismo. A mí me gustaría que se publique, en Brasil había de esto, yo intenté hacerlo acá y no se pudo en su momento, que es que muestre todas las votaciones de los legisladores. Todos los legisladores voten, todo lo que votaron. Y ahí se van a dar cuenta que las leyes fundamentales de negocio de la capital federal están votadas por unos y por otros, al mismo tiempo. Ahí no hay diferencia. Entonces me parece que se van a llevar sorpresas sobre cómo que están tan enfrentados y votan lo mismo. Bueno, así es lo que ocurre. Y creo que Pino decidió, y hoy estamos todos con este frente, inclusive quien era para mí un candidatazo a jefe de gobierno, que era Claudio Lozano, que hoy va a ser candidato a diputado nacional de todas las fuerzas, porque el prestigio que tiene es una referencia indiscutible en la capital federal. Así que estamos todos alentando eso, formando parte de todo ese proyecto. Y Ocaña, no sé si Pino le ofreció o no la candidatura, sí. Pero yo, Ocaña es una persona que respeto por la pelea que dio, por diferentes espacios. Inclusive yo puedo decir que también pienso, decir, bueno, ¿qué hace? Sé que tiene una ONG que pelea contra el negocio de la basura, uh-huh, y apareció en eso. Si aparecen otras cosas, creo que sería una pena, porque Ocaña ha tenido una actitud de compromiso y de enfrentar a toda una mafia que está plantada, desde la mafia de los medicamentos, la mafia económica, la mafia de la basura, que vale la pena que reivindiquemos, ¿no? Y en ese sentido es importante. Lo otro es una opinión política que sería conveniente preguntarle a ella. Totalmente. Porque no forma parte de nuestro espacio, ¿no? Uh-huh. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Está con nosotros uno de nuestros oyentes que el sábado pasado, escuchando nuestro programa, quiso participar de esta iniciativa que tuvimos de compartir con ustedes algunas inquietudes y ustedes respondían, se hicimos un sorteo y ganó un ejemplar de País Narco. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por el libro. ¿Escuchás el programa habitualmente? Sí, sí. Primero oigo tangos, y de tangos paso a ustedes. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Se está llevando el amigo aquí un ejemplar de País Narco que se lleva con el autógrafo, con la firma de todos los integrantes de este equipo de Sobre la Hora, que construimos este espacio todos los sábados de 8 a 11 de la mañana. Gracias por venir, No, gracias a ustedes. Y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un poco de música, y ya volvemos. Tanguito. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, y espaldas con cremallera y anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobo nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar,